Diálogos Divinos 153, volumen 11, lectura 1192, de mayo 2 de 1915. Penas de Jesús por los castigos. Mis días son siempre más amargos. Esta mañana mi dulce Jesús ha venido en un estado tan sufriente que no se puede expresar. Al verlo tan sufriente, yo a cualquier costo habría querido darle un alivio, pero no sabiendo qué hacer, me lo he estrechado al corazón y acercándome a su boca, con la mía buscaba extraer parte de sus amarguras. Internas. ¿Pero qué? Por cuanta fuerza hacía al chupar, no salía nada. Volví a intentarlo con más esfuerzos, pero todo era inútil. Jesús lloraba. Yo lloraba al ver que en nada podía aliviar sus penas. ¡Qué suplicio cruel! Jesús lloraba porque quería hacer salir todo, pero su justicia lo impedía. Yo lloraba al verlo llorar y porque no podía ayudarlo. Son penas que faltan las palabras para expresarlas. Y Jesús, sollozando, me ha dicho: Hija mía, los pecados arrancan de mis manos los flagelos, las guerras. Yo estoy obligado a permitirlas, pero al mismo tiempo lloro y sufro con la criatura. Bueno, creo que la figura de Luisa tratando de chupar la amargura de Jesús, ya sea de su corazón como en esta lectura, o de su boca, se han vuelto ya algo pues rutinario, ¿no? Que es la forma en que Jesús tiene de hacerle entender a Luisa lo amargo que le resulta el obrar de nosotros. Entonces, a veces le permite succionar algo, le participa algo de lo que él está recibiendo de nosotros, pero hay ocasiones en que no, ¿sí? Como en esta ocasión. Así que en eso ya no nos debe de llamar la atención. Y luego, lo que nos dice Jesús aquí es también algo ya muy conocido: los flagelos se los arrancamos nosotros. Somos los que estamos diciéndole a la justicia: castígame. O sea, no es él en forma de él iniciar el movimiento, sino somos nosotros, ¿no? Y entonces por eso es que al ver a nosotros de esa manera, entonces Él permite que nosotros tengamos lo que nosotros queremos. Pero eso no deja de que, sabiendo todo lo que pasa cuando castiga, todo el horror de una guerra, por ejemplo, pues Jesús sufra junto con nosotros, ¿no? Él tiene que sufrir todo lo que el hombre sufre. Así que esto es importante entender, lo que es un Jesús que está participando de todo lo que nosotros hacemos. Entonces dice Luisa: yo me sentía morir por el dolor. Y Jesús, queriéndome distraer, ha agregado: hija mía, no te abatas. También esto está en mi voluntad, porque únicamente las almas que viven en mi voluntad son las que pueden hacer frente a mi justicia. Solo aquellas que viven de mi querer tienen libre el acceso para entrar a participar en los decretos divinos y abogar en favor de sus hermanos. Esto es una maravilla, y es algo de veras que yo creo que a la mente más fantasiosa de los teólogos nunca se le hubiera ocurrido. ¿Sí? O sea, únicamente las almas que viven en la divina voluntad son las que pueden hacer frente a la justicia divina. Eso, bueno, ya sabíamos de las almas víctimas, que aunque no viven en su voluntad, pero se ponen en concordancia con la voluntad de Dios, y bueno, sabemos que el alma víctima, o sea, mitiga los castigos, ¿no? Así que eso no es muy, muy nuevo ni muy difícil. Pero lo que sigue, dice, solo aquellas que viven de mi querer, o sea, las que ya están asociadas a la vida divina, porque el querer divino es el acto único de Dios. Y si este, el acto único de Dios, ya sabemos, donde hay actos hay vida, si no hay actos no hay vida. Podríamos decir que el acto único de Dios es, conforma la vida, o es parte de la vida, es la vida de Dios. Entonces, solo aquellas que viven de mi querer, o sea, que tienen ese acto único, la vida divina, como vida propia, tienen libre acceso para entrar a participar en los decretos divinos. Un decreto divino es algo que se que Dios desde toda la eternidad ha decidido, porque es lo correcto, porque es lo que debe ser, pero ahí entra el alma que está unida al querer divino y participa, se asocia a ese decreto e incluso puede abogar por toda la humanidad y quizá, no lo dice, pero quizá mitigar un poco el mismo decreto divino. Por eso digo que esto a la mente más fantasiosa de cualquier teólogo nunca se le hubiera ocurrido. Así es. Que el alma en la divina voluntad, o sea, en esta vida que Jesús nos ofrece, podamos no solo participar, sino influir en el decreto divino. Y el decreto divino no es un decreto que se haya hecho hoy o ayer, sino es ab eterno. El alma que vive en la divina voluntad, unida al querer divino, se pone en el punto de la eternidad y ha estado siempre participando de esta parte tan íntima de la Trinidad. Fabuloso, a mí me parece fabuloso. Y luego dice, quienes habitan en mi voluntad son los que poseen todos los frutos de mi humanidad, porque mi humanidad tenía sus límites, mientras que mi voluntad no tiene límites. Y mi humanidad vivía en mi voluntad, cubierta por ella, por dentro y por fuera. Ahora, las almas que viven en mi voluntad son las más inmediatas a mi humanidad, y haciéndola de ellas, porque a ellas se las he dado, pueden presentarse investidas de ella, como otro yo mismo, delante de la divinidad, y desarmar la justicia divina e impetrar reescritos de perdón para las pervertidas criaturas. Es otra cosa que es, bueno, difícil de poder concebir, Guille, o sea, de poder entender. ¿Cómo es posible que si yo vivo en la divina voluntad, o sea, estoy viviendo de la vida divina, de la vida de Jesús, porque Él es el que emana esa voluntad? Pero ahora esa vida de Jesús se transforma en mí como vida propia. Y ahora yo soy otro Jesús, o sea, soy Jesús. Me cubro con su humanidad y ante Dios aparezco como Jesús. ¿Sí? Por eso dice, haciéndola de ellas su humanidad, porque a ellas se las he dado, pueden presentarse investidas de ella como otro yo mismo delante de la divinidad. Y ahora sí, como soy Jesús, yo sí puedo desarmar a la justicia divina y conseguir los rescritos de perdón para las, bueno, ya los, las pervertidas criaturas, ¿no? Entonces, es un verdadero llegar a ser Él, con Él. Esto nos resulta sencillo entenderlo en, así en palabras, pero ya llevarlo a la realidad y decir, a ver, ¿qué es lo que sucede? Es, yo pienso que es difícil poderlo asumir como real, porque siempre lo estoy asumiendo desde mí, y por lo tanto yo soy el que me está separando de esta realidad que Jesús me quiere dar. Entonces, aquí es donde se necesita la verdadera muerte, así como, como Jesús se la pone a Luisa, la muerte de nuestra voluntad, que ya sabemos que no está muerta, pero bueno, para asumir como propia la voluntad divina. Y esto llevarlo a una, a un convencimiento total de decir, yo soy Jesús. ¿Sí? No intercambio de persona, pero sí intercambio de vida. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ellas, o sea, las criaturas, viviendo en mi voluntad, viven en mí. Y como yo vivo en todos, también ellas viven en todos y en pro de todos. Viven libres en el aire como soles, y sus oraciones, sus actos, las reparaciones y todo lo que hacen son como rayos que descienden de ellas en pro de todos. Claro, porque es exactamente lo mismo que hizo Jesús. Si yo tengo su vida, ahora lo que yo hago es... esa es hecho por Jesús, aunque es hecho por mí, para toda la humanidad. Son verdades que lo dejan a uno, a mí, en lo personal, no sé, con un sabor de, ¿cómo decirlo?, de agradecimiento, de sorpresa, de algo así que queda uno realmente anonadado por todo lo que Dios hace para lograr tenernos a la altura de Él y poder participar de sus bienes para tener esta interrelación de amor con Él. Ojalá de veras que algún día lleguemos a entenderlo perfectamente para poder llevarlo a cabo y que no llegue el día de nuestra muerte y que se haya quedado en pensamiento. Esa. Sino que, esa. Que se convierta en una hermosa realidad para Dios y para nosotros. Así es. 1193, mayo 18 de 1915. Castigos. Jesús tendrá cuidado de las almas que viven de su querer. Y si continuando mi pobre estado, mi pobre naturaleza me la sentía sucumbir, me encuentro en estado de violencia continua. Quiero hacer violencia a mi amable Jesús, y Él, para no hacerse violentar más, se esconde. Y después, cuando ve que no estoy en acto de hacerle violencia por su ocultamiento, de improviso se hace ver y rompe en llanto por lo que está sufriendo, y sufrirá la mísera humanidad. Otras veces, con un acento conmovedor y casi suplicante, me dice: estas palabras, estas figuras de, que usa nuestro Señor con Luisa, realmente son, son interesantes y muy, muy importantes, digo yo, porque nos hacen ver a un Jesús sufriente. pero un Jesús sufriente actual, que ya lo hemos platicado el porqué, pero que a muchas personas les causa, no sé, un shock el saber o el comprender que Jesús en la actualidad sufre, ¿sí? Sí, Y como que es un choque, así un choque frontal con lo que sabemos de que en el cielo ya no hay posibilidad de sufrir. Pero en fin, está dicho, ya lo hemos explicado cómo es esto, que es ponerse en acto en el momento actual, pero de que Jesús sufre es una realidad absoluta, ¿no? Dice con un acento conmovedor y casi suplicante, fíjate, casi suplicante, me dice: hija, no me violentes. ¿A qué violencia se refiere Jesús, Guille? Pues de no castigar, ¿no? Me supongo. Así es. Porque Luisa lo quería forzar a no castigar, ¿no? Entonces Jesús le dice: hija, no me violentes. Ya mi estado es violento por sí solo por causa de los graves males que sufren y sufrirán las criaturas. Pero debo dar los derechos a la justicia. ¿Qué es lo que siempre hemos sostenido? Dios es equilibrio. El amor intercede, sí, se le dan los derechos al amor, pero la justicia también quiere los derechos, ¿no? Y llega un momento en que si el amor venciera, entonces Dios dejaría de ser equilibrio y los perjudicados, los primeros perjudicados, sería la Trinidad, porque los segundos perjudicados sería la humanidad. Al no sentirse castigada, empeoraría. Y al empeorar, echaría más por tierra el plan de Dios. Por eso es que el primer perjudicado sería Dios mismo. Así que el hecho de que Dios sea equilibrio es lo que permite que el plan de Dios, que el decreto divino, llegue a buen término. Y junto con el decreto divino va nuestra finalidad, que también debe llegar a buen término. Y mientras dice esto, llora, y yo lloro junto con él. Y muchas veces parece que transformándose todo en mí, llora por medio de mis ojos. Por eso, en mi mente pasan todas las tragedias, las carnes humanas mutiladas, los ríos de sangre, los pueblos destruidos, las iglesias profanadas que Jesús me ha hecho ver desde hace tantos años. Mi pobre corazón está lacerado por el dolor. Ahora me lo siento contorsionar por los espasmos, ahora helar, y mientras sufro esto, oigo la voz de Jesús que dice: cómo me duele, cómo me duele, y se pone a llorar. Pero ¿quién puede decirlo todo? Dice: ahora, estando en este estado, mi dulce Jesús, para calmar de alguna manera mis temores, me dijo: hija mía, ánimo, es cierto que grande será la tragedia, pero has de saber que tendré cuidado de las almas y de los lugares donde haya almas que vivan en mi querer. Esto es una, ¿cómo diríamos? Es, no sé, es un alivio bastante importante, no solo para el alma que vive en su voluntad, en su querer, de que él pondrá cuidado de esa alma. No quiere decir que no sea castigada o que no participe en los castigos, ¿de acuerdo? O sea, no es que nada más la preserve del castigo, sino que la va a preservar al tipo, o en, ¿cómo decirlo? Como lo dice el Evangelio. El Evangelio dice que en aquello él acortará aquellos tiempos, porque si no lo hiciera así, hasta los mismos elegidos se perderían. Será tal la tragedia, tal el problema de lo que va a suceder, que podría sacar aún a los elegidos. Entonces él pondrá cuidado de las almas que viven en su voluntad, quizá reservándoles del castigo, que es lo que se habla del rapto. No es un rapto hacia los cielos como lo interpretan algunas personas, sino es un rapto interior, un éxtasis, un ensimismarte en la divina voluntad, y que lo que esté afuera no tenga realmente importancia, ¿sí? Pero también es para los lugares en donde haya almas que vivan en su querer. Entonces, ante esta frase de Jesús, uno se pregunta, ¿qué pasaría si en los conocimientos de la divina voluntad de este reino se extendieran de tal manera que hubiera almas que vivan en su querer, unidas a su querer en todo el mundo? ¿Qué pasaría con los castigos? Pues desaparecerían o disminuirían. Quizá desaparecerían o disminuirían, como lo dices, ¿no? Y llegaría quizá el momento en que los castigos serían mínimos, dado que hay demasiadas almas ya que están entregadas a la divina voluntad. Creo que esto vale la pena tenerlo en mente para todo aquello de los castigos, de la tribulación que viene y todo. ¿Cuál es el mejor modo de prepararnos? O sea, no sé, haciendo acopio de alimentos, como algunas personas dicen, proveyéndote de velas benditas para los 3 días de oscuridad. No, ese no es el mejor modo. Ni es el castigo. Sabemos que los 3 días ya están pasando, ya nadie ve nada. No, es vivir en la divina voluntad. Así y la es. Mejor manera de interceder por los demás y de ayudar a los que no están en la divina voluntad es viviendo en la divina voluntad, con lo que está diciendo Jesús aquí, ¿no? Sí. Entonces debes saber que tendré cuidado de las almas y de los lugares donde haya almas que vivan en mi querer. Así como los reyes de la tierra tienen sus cortes, sus gabinetes, donde están al seguro en medio de los peligros y de los enemigos más fieros, porque es tanta la fuerza que tienen que los mismos enemigos, mientras destruyen otros puntos, aquel punto no lo miran por temor de ser derrotados. Así también yo, Rey del Cielo, tengo mis gabinetes, mis cortes sobre la tierra, y son las almas que viven de mi querer, donde yo vivo en ellas. Y la corte del cielo está concentrada en torno a ellas. Y la fuerza de mi voluntad las tiene al seguro, volviendo inofensivas las balas y rechazando hacia atrás a los enemigos más fieros. Bueno, entonces se va aclarando ya ese tener cuidado de las almas que vivan en su voluntad, ¿no? Nos defenderá del enemigo, no del enemigo material, sino sobre todo del enemigo espiritual. Claro. ¿Sí? Y claro. ¿Puede entrar también el enemigo material? Sí, pero sobre todo el espiritual, que ese es el al que se está refiriendo, ¿no? Dice, hija mía, los mismos bienaventurados, ¿por qué están al seguro y son plenamente felices cuando ven que las criaturas sufren y la tierra está en llamas? Precisamente porque viven del todo en mi voluntad. Entonces, has de saber que yo pongo en las mismas condiciones de los bienaventurados a las almas que en la tierra viven del todo de mi querer. Por eso vive en mi querer y no temas de nada. Y eso es algo que también deberíamos de entender, de creer y de vivirlo. Alejar todo temor, no sólo de lo que pueda pasar en esa gran tribulación, sino de lo que pueda pasar en cualquier situación. Porque si ahora yo le hago caso a lo que Jesús me está diciendo aquí y lo creo, lo que me pase, por terrible que pudiera parecer, esa es voluntad de Dios. Y debo adherirme a ella. ¿Sí se comprende esto? Perfectamente, perfectamente. Y pues este capítulo nos da muchísima luz, como tú dices, para no perder la paz en tantas cosas que de repente nos bombardean. Y un punto muy, muy importante de lo que leíste anteriormente, cuando dice, y los lugares donde viven estas almas que viven en mi voluntad. O sea que ahí no importa dónde vivas, dónde estés, lo importante para Jesús es que tú estés viviendo en su voluntad. Así es. Ahí hablando de lugares que son refugios y cosas así, pues será refugio a donde viva almas en su voluntad. Más bien al revés, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, hay que estar con plena confianza, Guille. Es que a mí, no sé, a mí me parece maravilloso entender esto. Es él mismo quien va a proteger a esa alma. ¿Sí? Sí. Ahora, si le pasa algo a esa alma, ¿qué podríamos pensar? ¿Que le falló a Dios? ¿Que lo...? No. No, sino que esa es la voluntad de Dios. Sí. Es como a Jesús. Jesús es la misma divinidad, la misma divina voluntad viviente en la tierra. Sí. Todo lo que le pasa, no podemos pensar que le pasa por no sé, por accidente o por casualidad. No, por descuido, algo así, no, sí, no. O por imprudencia, no. Es que esa es la voluntad de Dios. Entonces, si yo vivo en la divina voluntad, ahora lo que me pase siendo voluntad de Dios, me pasa porque es voluntad mía. Y lo que menos se me va a ocurrir es pedir que me lo quiten. Claro. ¿Sí? ¿Se logra ver hacia dónde lleva esto? Sí, muy claro. Nada. Que pueda suceder que no sea voluntad de Dios. Y yo, al buscar quitármelo, yo mismo me estoy saliendo de la voluntad de Dios. Sí, es clarísimo. O sea, tú te quitas de lo que Dios quiere que vivas en ese momento. Así es. Sí, clarísimo. Y con todo el contexto de todo el capítulo, de verdad está muy claro y es maravilloso. Y continúa Jesús y dice, más bien quiero que no solo vivas en mi voluntad, sino que vivas también en medio de tus hermanos, entre yo y ellos. En estos tiempos de carnicería humana y me tendrás estrechado en ti y defendido de las ofensas que me mandan las criaturas, y haciéndote don de mi humanidad y de cuanto sufrí mientras me tendrás defendido, darás a tus hermanos mi sangre, mis llagas, las espinas, mis méritos para su salvación. Estas son las palabras del Evangelio. Están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Dios nos quiere viviendo en su voluntad, pero no en un nicho, sino en medio de la sociedad, en medio de la vida que Él nos ha puesto. Y ahí es donde podremos, ¿cómo decir?, llevar a cabo lo que Jesús hizo en su vida. ¿Sí? Porque si Él me hace don de su humanidad y de todo lo que Él sufrió y todo lo que Él consiguió, entonces yo tengo la humanidad de Jesús en mí y la tengo defendida. Pero al mismo tiempo tengo todos los méritos de Jesús y eso es para dárselos a toda la humanidad. Yo creo que es algo muy, muy, no sé cómo decirlo, o sea, bueno, que nos puede animar cada vez más a vivir en esta divina voluntad, porque ahora entendemos que es un rehacer. Aquí sí entendamos, no rehacer de volver, de reparar, sino volver a hacer la vida de Jesús en la tierra. Repetir la vida de Jesús en la tierra, haciendo nuevamente todo lo que Él hizo y consiguiendo nuevamente todo lo que Él consiguió para repartirlo a toda la humanidad. mayo 25 de 1915. Los hombres son obedientes a los gobiernos que usan la fuerza, pero no a Dios que usa el amor. Dice, los hombres son obedientes a los gobiernos. ¿Qué cosa tan cierta, ¿no? El gobierno nos dice algo tan natural y lo tenemos que obedecer, queramos o no queramos. Así que somos obedientes a la fuerza. Algunos obedientes porque quieren, porque creen que es lo correcto, y otros obedientes a la fuerza. O porque les conviene. Entonces dice, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, en cuanto se ha hecho ver, me ha dicho, hija mía, el flagelo es grande, pero a pesar de esto, los pueblos no se estremecen, más bien permanecen casi indiferentes, como si debieran asistir a la representación de una escena trágica y no a una realidad. ¿Qué cosas tan reales esto, ¿no? Yo creo que este tiempo en el que vivimos, Guille, es terrible, porque el acceso a la información, y a una información ya no nada más de noticia escrita, de noticia oída, sino de una noticia visual, que prácticamente estamos en el lugar de los hechos, nos ha convertido como en espectadores de tantas tragedias, de tantas cosas tan terribles que pasan, que se nos ha ido endureciendo la sensibilidad. Ya no tenemos te quedas como ajeno, como viendo algo que no, a donde no estás tú. Así es. Entonces, ese ver la tragedia nos quita ya la posibilidad de concebirla en su dimensión exacta y sobre todo las causas de esa tragedia. Entonces, ya no, ya no lo siento como algo realmente nocivo. Y por eso es que Jesús dice, en lugar de venir todos humillados a mis pies a llorar y a implorar piedad, están más bien atentos a oír lo que sucede. Claro, nos interesa más el morbo de ver cuántos murieron, cuántos, si pasó, cómo pasó, al por qué pasó. Dice, ay, hija mía, qué grande es la perfidia humana. Mira cómo son obedientes a los gobiernos. Sacerdotes, seglares, no pretenden nada, no rehúsan ningún sacrificio y deben estar dispuestos a dar la propia vida. Dice, ah, solo para mí no hay obediencia ni sacrificios. Y si alguna cosa hacen, son más las pretensiones y los intereses. Y esto porque los gobiernos usan la fuerza, pero yo uso el amor. Para las criaturas este amor es desconocido y ante él se están indiferentes, como si yo no mereciera nada de ellas. Es lo que dijimos, ¿no? O sea, el gobierno usa la fuerza. Tienes que pagar tantos impuestos, no importa si son justos o injustos, pero los tienes que pagar. Y si no los pagas, pobre de ti. Entonces, todo mundo hace. Todo mundo es obediente en todos sentidos, incluso hasta ofrendar la propia vida, ¿no? O sea, en un conflicto armado, en un conflicto de este tipo. Generalmente somos totalmente voluntarios a defender los intereses de la patria, bueno, así nos lo pintan, ¿no? Y somos capaces de, incluso, repito, de ofrendar nuestra vida para hacer lo que los gobernantes quieren que hagamos. Pero no somos capaces de obedecer a Dios, que no usa la fuerza, sino que simplemente con Él sufre por nosotros, trata de capturar nuestra atención por medio del sufrimiento, por medio del amor, de un sufrimiento que lo lleva el amor, ¿sí? Pero a Él no le hacemos caso, ¿no? Por eso dice, solo para mí no hay obediencia ni sacrificios. Y si alguna cosa hacen, son más las pretensiones y los intereses. Y eso porque los gobiernos usan la fuerza, pero yo uso el amor para las criaturas. Y también qué verdad tan dolorosa, ¿no? A veces queremos casi casi hacer un trueque con Jesús. Yo te amo, pero tú me das. Yo te pido y si me das, te amo. Y esto creo que es universal, ¿no? Sí, pero mientras esto decía, ha roto en llanto. Qué dolor tan cruel ver llorar a Jesús. Luego continuó. Pero la sangre y el fuego purificarán todo y harán que el hombre se arrepienta. Pero mientras más se tarde en volver, tanta más sangre correrá y será tal la carnicería que el hombre jamás lo hubiera pensado. Por un lado, qué escena tan difícil de poder aceptar, ¿no? Un Jesús que rompe en llanto Ay, y sí. que es todo sufriente por la falta de amor de sus criaturas, ¿no? Y luego qué amenaza tan tremenda, ¿no? O sea, un Jesús que debido a la incorrespondencia de la criatura se levanta y dice, pero la sangre y el fuego purificarán todo y harán que el hombre se arrepienta. Pero mientras más se tarde en volver, tanta más sangre correrá y será tal la carnicería que el hombre jamás lo hubiera pensado. Once noventa y cinco, junio 6 de 1915. En la voluntad de Dios todo se reduce en amor para Dios y amor para el prójimo. Bueno, en esta lectura es nos vamos a reducir. Vamos a tratar de reducir todas nuestras acciones, toda nuestra actividad de vida en un solo punto, Guille, que es el amor para Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que tanto nos ha repetido Jesús, sobre todo a lo largo de este libro 11, si recuerdas? Sí, o sea, sí. Es todo ver si realmente amo a Dios, necesitas reducirte a la nada, necesitas permanecer como muerto, nada más es conmigo, en fin, siempre nos está repitiendo esto, ¿no? Entonces dice, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, mientras se mantiene oculto, me quiere toda atenta a Él, y para abogar continuamente por mis hermanos, y mientras rezaba y lloraba por la salvación de los pobres combatientes, queriéndome estrechar con Jesús para suplicarle de tal manera que ninguno de ellos se perdiera, llegaba a decirle desatinos, y Jesús, si bien afligido, parecía que gozaba por mis insistencias y como que cedía a lo que yo le pedía. Pero un pensamiento ha volado en mi mente, que yo debería pensar más bien en mi propia salvación, y Jesús me ha dicho. El principio es congruente, totalmente congruente ya el pensamiento y la actividad de Luisa con el deseo de Jesús. ¿Sí? O sea, si nos fijamos, ¿no? Sí. Porque es fundida con Él, ¿sí? Pero tratando de actuar por toda la familia humana. ¿Sí? O sea, está pidiendo, intercediendo por la salvación de todos los combatientes que van a morir, ¿no? Entonces, ¿sí? Esto es tomar la actividad de Jesús en nosotros, permitir que Jesús tome las riendas de nuestra vida para hacer lo que Él quiere hacer. Entonces Jesús le dice, hija mía, mientras pensabas en ti, bueno, eso es porque el pensamiento este tan raro que tiene Luisa, ¿no? En vez de pensar en todo esto, en la salvación de todos los demás y los soldados que están muriendo, ¿por qué no piensas en salvarte tú? Y entonces, por eso Jesús le dice, mientras pensabas en ti, has producido una sensación humana y mi voluntad toda divina la ha notado. Curiosísimo, Guillermo. Siempre pensamos en nuestra salvación. Y esto es un regresarnos a nosotros mismos. Cada vez que el alma readquiere sus modos, sus ¿cómo diríamos? Sus costumbres, y cada vez que el mundo lo vemos desde nuestra perspectiva, que es lo más natural, debemos reconocerlo. Es lo más natural, pero bueno, no por natural es lo correcto, ¿no? Entonces, sí. Esto que es tan natural de ver todo desde mi perspectiva, produce una sensación humana en que Jesús ya no la reconoce como suya. Y en ese momento ya hay una separación de voluntades. Hay una separación de vidas. La criatura, pensando desde sí misma, no desde Dios, y Dios estando enfrente de la criatura. Igual que si pensamos en cualquier cosa que sea humana, o sea, pero desde mí, no con los pensamientos de Jesús, definitivamente ya me salí de la divina voluntad, que es donde supuestamente quiero estar. Entonces sí se necesita suma atención para estar en esto, ¿no? Si mientras sí, cómo no. Mientras pensabas en ti, has producido una sensación humana y mi voluntad toda divina la ha notado. En mi voluntad todo se resuelve en amor para mí y para el prójimo. No hay cosas propias, porque conteniendo solo mi voluntad, el alma contiene para sí todos los bienes posibles. Y si los contiene, ¿por qué pedírmelos? ¿No es justo más bien que se ocupe en rezar por quien no tiene? Ah, si supieras por qué desgracias pasará la mísera humanidad, serías más activa en mi voluntad en favor de ella. El amor divino, Guille, lleva a la palabra a encarnarse, ¿sí? Para tener una relación de amor. Y entonces ahí empieza la historia de la humanidad, en una acción de amor. Pero luego, por la acción del hombre, en que se sale ahora el amor divino, lleva a la palabra encarnada a tomar sobre de sí a toda la familia humana para poderla restituir y ponerla en el punto de origen, para volverla a convertir en otro Él, en otro Jesús, ahora ya no palabra encarnada, sino con el nombre que llevó en la tierra. Por lo tanto, no hay distinciones, no hay nada en lo personal. Es familia humana como un ente total que conforma el cuerpo místico de la cabeza mística de ese Jesús completo, ¿no? Por lo tanto, tanto ama a toda la humanidad como se ama a sí mismo. Y ahí ya no entran las particularidades, ya no entra el pensamiento propio, sino siempre hacia afuera. El pensamiento propio queda diluido, queda disuelto en el pensamiento propio de Jesús. Y el pensamiento propio de Jesús fue ofrendarse por toda la familia humana. Nunca pensó en sí mismo, sino pensó en sí para sacrificarse, para darse a la humanidad. Y ese debería de ser nuestro pensamiento. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Ese debería de ser totalmente lo que estemos siempre pensando. Siempre, siempre. Y por eso dice, si no es justo que te ocupes en rezar por quien no tiene. Dice, si supieras qué desgracias pasará la mísera humanidad, serías más activa en mi voluntad en favor de ella. Y mientras esto decía, me hacía oír todos los males que están maquinando los masones en contra de la humanidad. Es la única vez en que nombra la palabra masón. En otros sí. Lugares toma la palabra sectario. Pero es muy, muy curioso que que lo ponga y que lo ponga así. Todos los males que están maquinando los masones en contra de la humanidad. Bueno, Guille, pues se nos terminó nuevamente el tiempo. Así que nos vemos en, nos oímos en el próximo diálogo divino. Claro. Sí, y pues como siempre, tantísimo le agradecemos a Dios por ti. Han sido pues unas lecturas muy, muy luminosas para nuestra alma, para detenernos a meditar. Así que, pues bueno, nos encontraremos en el siguiente diálogo para continuar con esto. ¿Cómo no, Guille? Bueno, pues hasta luego. Hasta el siguiente diálogo. Nos vemos. Hasta luego. Bye.